más. ¡Rey! Seguimos con para decir, ya lo han dicho, que te engañó, la que te ha dicho eso, que te ha hecho mi cutas en cada lugar, de la que te pertenece. Siempre.